Teniente Francisco Rubilar Clavis, oficial investigador de la CIA Osorno. Bueno, aquí se, por parte del equipo investigativo de la CIA, está llevando a cabo pericia de investigación de un hecho en el tránsito. Conforme a la declaración de la copiloto del móvil, el conductor habría bajado después de haber estacionado su vehículo y este producto de la pendiente lo embiste y lo hace ingresar al río. El caballero, al parecer, habría fallecido por inmersión. No, eso es parte de la investigación, o sea, vamos a necesitar lo que va a ser las pericias del servicio médico legal, contrastar las lesiones que tiene, en este caso el occiso, revisar efectivamente que haya sido una muerte por inmersión y todo eso obviamente se va a analizar en el informe técnico. Parte de la estructura del vehículo está al interior del río. En este minuto nosotros obviamente revisamos las mediciones de la pendiente y la estructura de esta parte de costado de vía que hay y que está en la misma ribera del río. No son muchos metros, esto al parecer habría estado estacionado muy cerca de la orilla y producto también de la pendiente que es bastante, termina cediendo y embistiendo a su mismo conductor. Y hay declaraciones al personal policial que está cogiendo el procedimiento en el lugar. Bueno, ella señala que en síntesis que el conductor detiene el vehículo y producto de que el vehículo se está cayendo después de que lo había estacionado, él trata de detener el desplazamiento del vehículo y termina siendo embestido. Nada más que eso.